Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy exploramos a OpenNMT. Es un ecosistema para traducción automática neuronal, la NMT. La fuente que usamos es un artículo de investigación de 2020 que lo detalla bastante bien. Nuestra misión aquí es entender bien qué es OpenNMT, por qué es relevante, no solo en traducción, sino también en generación de lenguaje. Y bueno, ¿qué lo hace destacar? Tanto si haces investigación como si lo quieres usar en producción. Vamos a desglosarlo un poco. OpenNMT no es solo una herramienta, ¿verdad? Es más como un conjunto de proyectos. Cubre todo el flujo. Preparas los datos, entrenas y luego la inferencia rápida. Parece que se centra mucho en ser eficiente, modular y fácil de extender. Exacto. Así es. Y esa visión, digamos, se apoya en dos implementaciones principales que siguen muy activas. Está OpenNMTP, que usa PyTorch. Esta es conocida por ser, bueno, relativamente fácil de usar y muy versátil. Y luego tienes OpenNMTTF sobre TensorFlow 2. Aquí el foco está más en la modularidad, la estabilidad, quizás más pensando en producción. Pero vamos, ambas comparten el objetivo. Que sea fácil, eficiente, modular, extensible y que esté listo para usar en entornos reales. Entendido. O sea, PyTorch para flexibilidad, TensorFlow para producción, más o menos. Pero has dicho ecosistema. ¿Hay más piezas aparte de estas dos implementaciones? Sí, claro. Hay herramientas complementarias que son cruciales. Por un lado está Tokenizer. Es una librería para tokenizar texto, o sea, para segmentarlo. Es muy rápida y personalizable. Te maneja desde la segmentación Unicode básica hasta cosas más complejas como BPE o Sentence Piece, las subpalabras, que son fundamentales para que los modelos rindan bien. Uh-huh. ¿Y la otra pieza? La otra pieza clave. La otra pieza clave es ZTranslate2. Este es un motor de inferencia, pero optimizado a tope para modelos Transformer. Está escrito en C++ y esto le da una velocidad, bueno, notable. Acelera mucho la ejecución en CPU y GPU. Incluso soporta cuantización. Espera, cuantización, ¿eso qué es exactamente? Ah, sí. Pues es usar números con menos precisión, como enteros de 16 u 8 bits en lugar de los típicos flotantes de 32. Reduce el tamaño del modelo y necesita menos cómputo, o sea, más velocidad y menos memoria. Muy útil para desplegar modelos. Vale. O sea que ZTranslate 2 es como el turbo para poner los modelos a funcionar en la práctica. Y hablando de práctica, ¿cómo empezó todo esto de OpenNMT? ¿Tiene historia? ¿Quién lo usa? Pues nació a finales de 2016. Fue una colaboración entre gente de Harvard NLP y la empresa Systran. Luego, la versión de PyTorch tuvo un empujón importante de Facebook AI Research. Para cuando salió el artículo, en 2020, ya tenía una comunidad bastante maja, ¿eh? Más de 7.400 estrellas en GitHub, un foro activo. No está mal. ¿Y en el mundo académico? Ahí tiene bastante impacto. Más de 700 publicaciones científicas lo citaban. Y se ha usado directamente en mucha investigación. No solo para traducir, ¿eh? También para resumir textos, generar descripciones de imágenes, reconocimiento de voz, cosas así. Entiendo. ¿Y fuera de la academia? ¿Lo usan empresas? Sí. Empresas como Systran, claro, que estuvieron desde el principio. Pero también Booking.com, Ubicus, lo usan en producción. Fíjate, hasta NVIDIA lo usó como referencia para sus benchmarks de TensorRT. Eso dice algo, ¿no? Demuestra que no es solo un juguete de investigación, que vale para el mundo real. Vale, queda claro que tiene trayectoria y se usa. Pero, ¿qué lo hace potente? O sea, técnicamente, ¿qué modelo soporta? ¿Cómo es entrenarlos? Pues soporta las arquitecturas, digamos, estándar de la NMT. Recurrentes con atención, el famoso Transformer, claro, y también convolucionales. Y lo bueno es el diseño modular, sobre todo en OpenNMTTF. Te permite montar modelos casi a piezas. Da mucha libertad para experimentar, crear híbridos, adaptar partes para otras tareas, como usar codificadores de imagen o audio. Esa flexibilidad suena bien, pero entrenar estos modelos suele ser un infierno, ¿no? Por lo grandes que son. ¿Cómo maneja OpenNMT el entrenamiento a escala? Sí, es un punto clave. Está optimizado para escalar. Puedes entrenar usando varias GPUs, incluso en varias máquinas conectadas. Usa técnicas como la precisión mixta, que aprovecha los Tensor Cores de NVIDIA. Ah, lo que comentabas antes, para ir más rápido, con números menos precisos. Eso es. Acelera bastante el entrenamiento. Y también tiene cosas como la acumulación de gradiente, que básicamente te permite simular que usas lotes de datos más grandes aunque no tengas muchísima memoria en la GPU. Así puedes entrenar modelos enormes. Muy interesante. Y volviendo a C-Translate 2, a la inferencia, mencionaste que era muy rápido. ¿Qué lo hace tan rápido? Pues el artículo da cifras. Hasta 4 veces más rápido que una implementación, digamos, normal en PyTorch para modelos Transformer. Lo consigue con varias optimizaciones. Reordena operaciones, usa la cuantización de la que hablamos, gestiona muy bien el paralelismo, cómo usar los núcleos de la CPU o la GPU. Y no solo eso, también aplica trucos en la decodificación, en cómo generar la traducción palabra a palabra para arañar más velocidad. Incluso permite decodificación interactiva, que es útil para sistemas de ayuda a la traducción, por ejemplo. ¡Wow! 4 veces más rápido es bastante. ¿Y la calidad? ¿Se consigue buena calidad de traducción con OpenMT? ¿Es competitivo? Pues, según los benchmarks que presentan en el paper, sí. Dan un ejemplo de inglés-alemán, una tarea estándar, UMT-19. Ahí, un modelo Transformer entrenado con OpenMMT-Py sacó puntuaciones Blue comparables a sistemas comerciales de aquel momento, de 2020. Aunque, bueno, ellos mismos matizan que esos datos de UMT-19 tenían alguna cosilla particular. Vale. ¿Y en otros escenarios, quizás más controlados? Sí. Hicieron pruebas internas con inglés-francés en dominios más específicos, finanzas, legal, ciencias de la vida. Y en esas pruebas, los sistemas OpenMT superaron a los sistemas comerciales con los que los compararon en abril de 2020. Esto sugiere que, si tienes los datos adecuados y lo configuras bien, puedes obtener resultados de muy alto nivel. En resumen, yo diría que OpenMT se presenta como un ecosistema de código abierto muy sólido, muy versátil para NMT y tareas parecidas de NLG. Su punto fuerte es esa mezcla, implementaciones flexibles en PyTorch y TensorFlow, herramientas de soporte eficientes como Tokenizer, y sobre todo C-Translate 2, que según el artículo, vamos, es uno de los decodificadores para Transformers más rápidos que hay por ahí. Y el proyecto sigue vivo, ¿eh? Estaban trabajando en integrar memorias de traducción, acelerar más aún la inferencia, liberar modelos preentrenados. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Quizá una reflexión final para quien nos escucha. Viendo este enfoque en optimización, en modularidad, en el desarrollo abierto por la comunidad, ¿podrían ecosistemas como OpenNMT estar democratizando de verdad el acceso a estas tecnologías de IA lingüística avanzada, llevándolas más allá del alcance casi exclusivo de las grandes corporaciones en los próximos años? Ahí queda la pregunta para pensar.